Prim! Amalaya, yo tuviera la suerte del gavilán que se lleva de un bolito lo que no le quiere dar. Amalaya, yo tuviera la suerte que tiene el gallo que pega la media vuelta y ahí nomás monta a caballo. Quisiera gozar, tener seis o tener siete años que tenga que follar. Chacarera, chacarera, pa' bailar la noche entera. El diablo se lleve juntas a la vieja cuentera. Según. La virtud del caburé que nos rodean los bichitos y él elige pa' comer. Amalaya, yo tuviera la virtud del gualacate, cavaría un agujerito y llegaría hasta tu carne. Lamparagua la quisiera para mí, pa' mirarte con fijeza y que no te fijas. Chacarera, chacarera, pa' bailar la noche entera, el diablo se lleve juntas a la vieja cuentera.